¿Alguna vez usted escuchó hablar sobre la SENADI? Si su respuesta es negativa, no se preocupe, que esta mañana nos acompaña Santiago Ceballos Mena, él es titular de la Dirección General de Servicio Nacional SENADI de Derechos Intelectuales, para conocer sobre el trabajo que están llevando a cabo en esta dependencia. Lo hemos invitado, así que bienvenido, gracias a usted por darse cita acá a los estudios de la radio. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sinceramente, capaz pocas personas aún se adaptan a este nombre, al SENADI. Sin embargo, el IEPI era el antecedente de esta dependencia. Yo quisiera que nos comenten si con la denominación, el cambio de la denominación, cambia en parte la naturaleza de este organismo. Bueno, de hecho, de forma organizacional, los institutos tienen otro espíritu, otra idea alrededor de su funcionamiento. A una dirección. Exactamente. Los servicios, digamos que estatalmente, están justamente dispuestos a prestar determinadas prestaciones como servicios. En el caso del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, es resultado de que en el año 2016, en diciembre de 2016, se promulga una nueva ley, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, del Código Ingenios. Este Código Ingenios lo que hace es diseñar una nueva estructura alrededor del sistema de ciencia y tecnología, y como parte de esto, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, que es la autoridad de propiedad intelectual. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, desde el año 1998 hasta el año 2016, en que se promulgó esta nueva ley, tenía competencias principalmente de carácter registral, es decir, registrar marcas, registrar patentes, derecho de autor, variedades vegetales. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales tiene más competencias, tiene una naturaleza diferente y básicamente se convierte en el brazo ejecutor de la política pública de ciencia y tecnología en los temas de propiedad intelectual. Principalmente tiene nuevas competencias enfocadas en el ámbito de los conocimientos tradicionales y también en un tema que es bien importante para ahora lo que hablamos del tema de la innovación y demás, que es la difusión del conocimiento, porque es importante mencionar que hay algunos datos, ¿no? El 95% de la información técnica y tecnológica del mundo está en las patentes. Entonces, justamente lo que tiene ahora SENADI como obligación, como competencia, es difundir ese conocimiento que se encuentra en los derechos de propiedad intelectual. Sí, me gustaría también que nos dé a conocer esas competencias que usted tiene, pero de forma más práctica, para que el público un poco se dé cuenta la relación que tiene esta dependencia con el diario vivir. Por ejemplo, uno tiene algún tipo de actividad, algún tipo de manejo, relación, y ¿dónde entraría el trabajo que ustedes llevan a cabo? Bueno, a ver, yo suelo hablar que la propiedad intelectual está en todos los ámbitos de nuestra vida. Desde cuando nos despertamos hasta cuando nos vamos a dormir, todo lo que nos rodea tiene o tuvo propiedad intelectual. Lo que comemos, lo que vestimos, lo que leemos, lo que escuchamos, todo tiene propiedad intelectual, algún tipo de propiedad intelectual o tuvo propiedad intelectual. Entonces, a partir de eso es necesario tomar en cuenta que si la propiedad intelectual está presente en todos esos ámbitos de nuestra vida, obviamente que todas las actividades que nosotros realizamos tienen relación con propiedad intelectual. Por ejemplo, un emprendedor quiere ingresar con un nuevo producto o servicio al mercado. Lo que se recomienda, obviamente, es analizar qué existe en el mercado alrededor de ese producto, de ese tipo de productos, verificar el nombre, es decir, la marca con la cual se va a identificar ese producto o ese servicio. Adicionalmente, si es que esto tiene un componente tecnológico, tendrá una protección específica por el ámbito de la propiedad intelectual, que puede ser un invento, es decir, una patente o un derecho de autor si es un software. Si es que tiene una marca, obviamente protegerla como marca, registrar esa marca. Entonces, todas esas actividades tienen que ver con la propiedad intelectual. Y ahora es necesario tomar en cuenta que todo el ámbito de la cultura también tiene directamente relación con el ámbito de la propiedad intelectual. Los derechos de autor, los derechos de los creadores, obviamente que son protegidos por el ámbito de la propiedad intelectual. Hace poco verificaba yo unos datos y el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, por sobre el 12%, está compuesto por las industrias culturales. Entonces, desde Hollywood, todo ahí suma. Absolutamente, claro. Todo eso suma un gran porcentaje para la economía de un país. Entonces, actualmente estamos hablando de una economía naranja, de una economía de la cultura. Y a partir de esto, pues, obviamente que la propiedad intelectual tiene directa relación. ¿Y qué es lo que pasa en Ecuador con esta...? Primero, una pregunta que tenía la inquietud. ¿Qué pasa con las patentes ecuatorianas? ¿Hay ese incentivo de que la gente tiene una investigación, tiene algún desarrollo tecnológico, pero está yendo a patentar? Sí, a ver... Afortunadamente, no hay mucha esa cultura ahí. Afortunadamente la propiedad intelectual cada vez tiene más presencia en nuestro país. Y algunos datos quizá ahí son importantes mencionar. En el año 2018 nosotros recibimos casi 18,000 solicitudes de patentes, de solicitudes de signos distintivos, es decir, marcas, ¿ya? De estas 18,000, más del 60% son marcas ecuatorianas. Es decir, que existe mucho emprendimiento, mucha entrada de nuevos productos en nuestro país. Cuestión que no sucedía hasta hace 10 años, porque hace 10 años era completamente inverso este tema. Principalmente se registraban marcas extranjeras, y las marcas ecuatorianas eran en menor número. Pero adicionalmente, lo que ha sucedido es que ha ido creciendo el número de solicitudes. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos de autor, en el año 2018 nosotros recibimos más de 4,500 registros de obras. Entiéndase de todo tipo de obras, música, literatura, películas también, software, planos arquitectónicos. ¿Cuánto tiempo se proponen ustedes para dar respuesta a cada uno de estos trámites que solicita la comunidad? Depende de la complejidad del derecho de propiedad intelectual. En el caso del derecho de autor es prácticamente inmediato, nos toma 24 horas otorgar el registro de, por ejemplo, un libro o una canción. Son 24 horas, se entrega certificado de forma inmediata. En el caso de las marcas, aproximadamente nos toma entre 3 y 4 meses en la actualidad, porque hay términos legales que cumplir. En el ámbito de las patentes, obviamente, como es un tema más complejo, por ejemplo, una fórmula química de un medicamento o una maquinaria, eso toma algunos años, la verdad, luego de realizarse las correspondientes exámenes de patentabilidad. ¿Y en costos para un emprendedor es factible llevar a proteger su producción? De hecho, por ejemplo, en el ámbito del derecho de autor, las solicitudes de un libro, por ejemplo, el valor es de $12 y toma 24 horas. En el ámbito de las marcas es de $208 la solicitud y por una protección por 10 años. En el caso de las patentes, dependiendo del tipo de patente, de la complejidad y demás, tienen costos diferentes. Pero es necesario tomar en cuenta que, adicionalmente a esto, los artesanos, los investigadores independientes, las universidades, los institutos de educación superior en general tienen descuentos a estas tasas, que pueden llegar hasta el 90% dependiendo del descuento que se vaya a aplicar. Usted nos señalaba 4,500 registros en cuanto a obras de autor, ¿no? Esto es de lo que sería el marco del ámbito cultural. ¿Hay más en torno a que están fuera de los derechos de autor lo cultural? De hecho, es necesario tomar en cuenta que el registro de una obra no es obligatorio. El registro es declarativo y tiene un fin meramente legal, que es generar una presunción a favor de quien realiza el registro. Voy a explicar un poco ese tema. Por favor. Lo que sucede es que el derecho de autor se constituye por el mero hecho de la creación. Es decir, que cuando yo escribo un libro y pongo el punto final, en ese momento ya tengo el derecho de autor. Sin que tenga que ir a formalizarlo. Exactamente. Pero el registro genera una presunción legal a favor de quien realiza ese registro. Entonces, lo recomendable es que se realice ese registro. Por ejemplo, si es que una obra ya va a ser comercializada, va a ser vendida, va a ser, transferida a una editorial, por ejemplo, si es una obra literaria, lo que nosotros recomendamos es que se registre esa obra, se obtenga ese número de derecho de autor y a partir de esto, pues obviamente pueda realizarse los trámites legales que correspondan en el caso de una transferencia. Bueno, nosotros en nuestro público, nuestro taller que nos manejamos aquí en la Casa de la Cultura es a esos, ¿no? A los artistas, gestores culturales, a ese ámbito es donde estamos llegando. ¿Cuáles son los riesgos que tiene un creador en no hacer este tipo de registros? Desafortunadamente hay varias malas experiencias alrededor de los derechos de propiedad intelectual y específicamente de los derechos de autor. La informalidad alrededor de la industria creativa, digamos, que en nuestro país existe, nos perjudica en cuanto a los creadores puedan realizar de forma legal y tener un respeto a sus derechos. Y es justamente eso, es una de las cuestiones en las que actualmente SENADI está enfocada, que es buscar el respeto a los derechos de propiedad intelectual. Porque, en efecto, existen muchos creadores, autores, compositores que conocen sus derechos, saben que tienen esos derechos, pero no los gestionan de forma adecuada. No tienen los registros correspondientes, no acuden a las sociedades de gestión en el caso de que sean obras musicales o audiovisuales para que se gestionen sus derechos, no tienen asesoría legal respecto de la gestión en sí mismo cuando se comercializan, se transfieren esos derechos. Entonces, nosotros justamente como SENADI estamos empeñados en que se respeten estos derechos. Ahora, ya el titular del derecho, por ejemplo, el de una obra audiovisual, podría, en el caso de que alguien utilice esa obra sin autorización, iniciar acciones legales en el ámbito administrativo, justamente SENADI tiene competencia. ¿Sin que lo tenga registrado? También lo puede hacer. No es un requisito para iniciar acciones el hecho de estar registrado, porque como les decía, el derecho se constituye con la sola creación. Muchas de las veces las personas desconocen cuáles serían los beneficios, el hecho de inscribir su obra, su marca. ¿Qué se podría decir al respecto? ¿Qué se gana? Bueno, en el caso del derecho de autor, como les mencionaba hace un momento, se genera una presunción legal a su favor. Es decir, existe un documento de la Autoridad de Propiedad Intelectual que le dice, usted es el autor de esa obra. En el caso de las marcas, a diferencia del derecho de autor, lo que sucede es que si una marca no se registra, simplemente no existe, ¿ya? Porque el derecho, en el caso de las marcas, nace con el registro. Es decir, que si una persona quiere adquirir el derecho sobre una marca, tiene que registrarla. De lo contrario, no existe. Amigos, yo les quiero recordar, en esta mañana estamos junto a Santiago Ceballos Mena, él es titular de la Dirección General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Conversamos sobre la naturaleza de esta institución y también sobre las competencias que tienes. Hablamos sobre algunas en torno a poder proteger ya los derechos, pero también las acciones que ustedes han llevado el pasado 15 de agosto, tuvieron una actividad. ¿Nos puede comentar sobre esto, por sí, favor? Sí, existen unos procedimientos para la determinación de infracción a derechos de propiedad intelectual. Y dentro de estos procedimientos se pueden tomar medidas cautelares, es decir, para evitar que siga cometiéndose la infracción. Justamente la semana anterior nosotros recibimos una denuncia, una acción administrativa por parte de dos empresas. Una es una empresa proveedora de audio y video por suscripción acá, que es DirecTV, y otra es proveedora de contenidos, generadora de contenidos, que es la Liga Profesional de Fútbol de España. Estas dos empresas lo que hicieron es iniciar acciones porque las señales que transmiten ellas y su contenido, pues estaban siendo pirateadas, lo que comúnmente se conoce como pirateadas. ¿Qué es lo que se hacía? Es colocar estas señales en sitios web, en determinados IPs. Los IPs son los números que tienen cada uno de los domicilios donde se encuentran estos contenidos, cada una de las páginas web. Y a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, una app que se pueda descargar en un teléfono celular o una tablet o el computador, o también estos aparatos conocidos comúnmente como TV Box, permitían el acceso a estas señales de forma no autorizada. Lo que se estaba haciendo es violando los derechos de propiedad intelectual justamente de estos titulares. Y lo que hicimos nosotros, pues, es, en primer lugar, hacer un allanamiento a un sitio donde se comercializaban este tipo de productos. Pero lo principal es que conseguimos mucha información alrededor de este negocio ilegal. Porque recordemos una cosa, existe un objeto ilícito alrededor de este comercio. Desafortunadamente, muchos ciudadanos ecuatorianos han caído en este tipo de mercadería que viola derechos de propiedad intelectual. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es determinar esta información. Tenemos los IPs, se han dispuesto que los proveedores de servicios de Internet de nuestro país bloqueen estos sitios. Lo que va a pasar con estos aparatos es que poco a poco va a ralentizarse su uso, la señal, y luego va a quedar bloqueados. ¿Y el accionar que ustedes hacen eso es a partir de estos oficios, o también ustedes pueden trabajar de forma aislada, independiente? ¿Detectan alguno de estos casos y van directo? En este caso específicamente fue resultado de unas denuncias presentadas por estas empresas, unas acciones administrativas, y porque obviamente ellos cuentan con la información alrededor de este negocio, y acudimos a realizar la, el tema. Es decir, las personas ya no pueden comprar esos equipos, hubo el allanamiento. De pronto hay por ahí el equipo, está instalado en su casa, quiere decir que dejará de funcionar. Poco a poco lo que sucederá es que este acceso a estos IPs, donde están estas señales, va a quedar bloqueado. ¿Y la normativa qué señala acá? En el caso de como, claro, están... se están violando los derechos de autor de este de cada una de estas empresas, ¿la sanción es para quien comercializa o también para el usuario final? El usuario final es un comprador de buena fe, y esto es necesario mencionar. El usuario final, en muchas ocasiones de forma engañosa, es engañado por el proveedor, adquiere este producto pensando que es un tema legal, pero no es así. Esto viola derechos de propiedad intelectual y la sanción directa va para quien presta este servicio o quien comercializa estos productos, no directamente al usuario final, porque el usuario final, como lo decía hace un momento, es un comprador de buena fe. Obviamente que comercia con un objeto ilícito, es como comprar un celular robado o comprar una computadora robada, porque obviamente viola derechos de propiedad intelectual. Alrededor de este negocio existen varios delitos, porque recordemos una cuestión. La mayoría de este tipo de productos ingresan por contrabando, es decir, existe un delito aduanero. Adicionalmente, son lugares o estos servicios no pagan impuestos, es decir, existe un delito tributario también. Y adicionalmente a esto, y dentro de esa competencia, justamente, SENADI, existe la violación de derechos de propiedad intelectual. ¿Y por parte del consumidor final, esto ha ido ya decreciendo o aún existe esa demanda, esa constancia? Bueno, el tema es que la piratería cada vez sigue evolucionando. Hace 10 años, un poco menos que incluso, hablábamos de la piratería en CDs o en DVDs. Claro. ¿Ya? Esto ya ha desaparecido prácticamente y lo que existe en la actualidad es una industria alrededor de la piratería en el Internet, en los medios digitales. Y justamente pues ahora las autoridades de propiedad intelectual lo que estamos es obligados a atacar este tipo de productos. Bueno, nosotros queremos algo más, algún detalle que desee mencionar para finalizar, Santiago. Es necesario y advertir algo a la ciudadanía, y es que desafortunadamente alrededor de estos negocios solicitan datos personales, como por ejemplo datos de tarjetas de crédito, datos de la persona en sí mismo, de la identidad, y lo que sucede es que en muchas ocasiones generar estos datos o proporcionar estos datos puede derivar incluso en un perjuicio mayor, más allá solamente del tema de los derechos de propiedad intelectual o el tema de la piratería. Bueno, amigos, mucho ojo con este tipo de ofertas. Eso lo hemos aprendido esta mañana junto a Santiago Ceballos Mena, titular de la Dirección General de Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a quien agradecemos su participación aquí en Zona Cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.